El ave Félix, cubriendo de plumas doradas mi cuerpo volando, se eleva en el aire, levantándote después de renacer del silencio que hay en las cenizas, de la tristeza que hay en el fuego, del olvido que hay en los siglos. Si alguien se aproxima, bostezo y digo: vivo en la casa de los mitos, en su correcto, sombriendo, jurando misterio que no revela nunca. Nadie sabe si existo o no. Mi destino es volar hasta el templo del sol. Allá es en las lejanas tierras de Egipto. Tengo prisa por llegar. Volada contigo, volada, hasta donde es conducta volar en sueños.